lado vivo esperando que pase la chica de al lado, de minifalda y de pelo largo, esa colita que me ha matado. Y yo no sé qué está pasando, que mis amigos están comentando, esa colita que Dios le ha dado, será de uno o de unos cuantos. Mirar, todos la quieren besar, pero no saben. Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar, todos la quieren besar, y nadie sabe de quién es su amor. Pase la chica de al lado, de minifalda y de pelo largo, esa colita que me ha matado. Y yo no sé qué está pasando, mis amigos están comentando, esa colita que Dios le ha dado, será de uno de unos cuantos. Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar, todos la quieren besar, pero no saben. Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar, todos la quieren besar, y nadie sabe.